Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2500. Con él abrimos un apartado, además que es el último, el apartado sexto, dentro de la explicación del octavo mandamiento. Octavo mandamiento de la ley de Dios: no darás falso testimonio, no dirás mentiras. Es el mandamiento que nos pide que seamos veraces, y que está dividido pues en estos apartados, ¿no? Vivir en la verdad, el primero; dar testimonio de la verdad, el segundo; las ofensas a la verdad, describe los distintos pecados ahí, tercer apartado; cuarto, el respeto de la verdad; quinto, el uso de los medios de comunicación, que terminamos en el programa de ayer; y sexto, verdad, belleza y arte sacro. Como veis, aquí termina el octavo mandamiento hablando de que la verdad también está unida a la belleza, y también habla del arte sacro. Es a partir del punto 2500, dedicaremos unos programas a este aspecto tan importante para educar nuestra sensibilidad. Yo creo que sobre todo los programas que podamos hacer comentando estos puntos nos van a ayudar a educar nuestra sensibilidad, ¿eh? Y nos pueden ser de mucha ayuda para desarrollarla, para caer en cuenta de aspectos, de matices, de cómo Dios nos habla y cómo Dios se nos revela a través de la belleza, etc. El punto 2500, como es un poco largo, en vez de leerlo entero, lo iremos leyendo por partes y comentándolo. Dice, en primer lugar: la práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. Vamos por partes. La primera frase dice que la práctica del bien, cuando uno procura en su vida hacer el bien, esto va acompañado de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. Yo creo que me remito a vuestra experiencia. Vamos a intentar ver cada uno la experiencia que tenemos a este respecto. Yo creo que nosotros, cada uno ha experimentado los grandes gozos que Dios le ha dado, le ha otorgado, le ha regalado, pues pudiendo hacer cosas pues santas y buenas, ¿eh? Y además esto está en plena consonancia con lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es decir, Jesús nos habla de que acercarnos a Él es un alivio, un gozo interior del alma, es como un placer espiritual. Y dice: porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. O sea, el Evangelio no dice: venid a mí que yo os voy a cargar de unos mandamientos y os voy a cargar de unas obligaciones morales, que entonces os voy a poner ahí un peso que vas a tener que mortificarte en esta vida para que luego en la vida eterna seas feliz. Pero aquí ser cristiano consiste en amargarse aquí, mortificarse aquí, ¿no?, para que luego pueda ser feliz allá. Eso no lo dice el Señor, ni es cierto. El Señor habla de tener aquí el gozo. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Ir a Jesús, seguir sus caminos, seguir sus mandamientos, poner en práctica el bien moral que Él nos predica, es un gozo, es un alivio. Bueno, esto nos tiene que cambiar un poco, ¿eh? Porque es que muchas veces hemos arrastrado pues esa especie de pensamiento de que los mandamientos son una carga pesada. Son una carga pesada. Y yo no voy a negar que en determinados momentos de la vida pues uno pueda sentirlo así, ¿eh? Pues porque todavía le queda mucho por purificar en su vida, le queda mucho por purificarlo, y entonces le hace sufrir, pues le cuesta tremendamente pues el levantarse para ir a misa los domingos, y eso lo hace a regañadientes, y, Bueno, bien, pero es una etapa de la vida, una etapa de la vida en la que, como no hay amor, los mandamientos suficiente, quiero decir, no hay amor suficiente, los mandamientos resultan una ley sin espíritu, ¿no? Y parece que son más una carga que un regalo de Dios. Y los mandamientos son un regalo de Dios, son una lámpara para iluminar nuestro camino. Pero cuando no hay suficiente amor, se pueden percibir como una carga pesada. Bien, pero eso es una etapa en la vida, una etapa que hay que, o sea, que hay que ir purificando. Uno de los signos mejores de que la vida espiritual vamos por buen camino es que la práctica del bien nos resulta gozosa y que no es una carga. Es todo lo contrario, es un regalo de Dios el poder hacer el bien. Cuando uno experimenta eso, que el que yo pueda hacer un bien es un regalo de Dios, y no es algo que hago yo, voy a hacer yo esto porque así de esta manera voy a acumular méritos y así entonces Dios me debe un favor. Bueno, madre mía, cuando uno piensa en esos términos es que no ha entendido lo que es la vida moral. Hacer el bien es un regalo de Dios y es un gozo el poder hacerlo. Y acordaros lo que dice el Evangelio, de que cuando dice, aquel que haga algo por mí, yo le daré 100 veces más en esta vida. Es decir, que el gozo de hacer el bien se recibe ya en esta vida, que no es amárgate aquí, para que luego después allá, no, ya 100 veces más de gozo, de vida en plenitud, etcétera, etcétera. O sea que la primera afirmación es esta, que la práctica del bien es un... O sea, conlleva un gozo interior, un placer espiritual. Es un regalo de Dios el que podamos hacer el bien. Matizo un poco esto, no se trata que alguien, de que alguien recurra, ¿no?, pues a hacer obras caritativas o obras bondadosas, pues como una terapia para sentirse bien. No es eso. No se trata de que determinadas obras generosas o sirvan como una utilidad para que alguien venza una depresión, o que a veces también podría plantearse así, ¿no? Podría plantearse decir, bueno, pues es que a usted para salir de esta depresión le conviene hacer esto, le conviene hacer lo otro. Bueno, pues sí, es posible, es muy posible que a una persona en una situación y en un problema determinado le convenga hacer algunas cosas buenas para que también le resulten terapéuticas a él mismo, ¿no? Bien, de acuerdo, pero no, como os podéis imaginar, no es esa especie de utilización, ¿no?, terapéutico-práctica, el contexto en el que nos habla el Evangelio. El Evangelio nos dice, tú haces el bien porque estás hecho para hacer el bien. O sea, el hombre ha sido creado para hacer el bien. Luego, el hombre funciona bien cuando vive en función de aquello para lo que ha sido creado. Y sin embargo el hombre sufre y no termina de encajar y no termina de buscar el equilibrio pues cuando no destina su vida y no dedica su vida para aquello para lo que ha sido creado, ¿no? Es decir, que el bien moral es gozoso por sí mismo, es gozoso, mientras que el mal es desquiciante, siembra amargura, siembra desazón. Sí, es verdad que uno siempre busca el mal bajo especie de bien y hace el mal queriendo buscar, pues eso, ¿no? Pues una solución de un problema que así se piensa que va a ser más fácil, o un placer determinado, o esto, lo otro, pues, cualquier cosa, ¿no? Pero el mal, aunque pueda siempre esconderse bajo capa de bien, en sí mismo, en cuanto que le quitas esa capa, es desquiciante, es amargo, es desazonante, ¿no? Pues la primera afirmación es que la práctica del bien es un gozo interior, es un placer poder hacer el bien. A veces también esto se dice así, ¿no? Pues gracias, ¿no? Pues no, es un placer, se dice así, digamos, como una fórmula de cortesía, ¿no? No, el placer es mío, es un placer poderle hacer este favor, lo que sea, ¿no? Lo decimos como una cortesía, pero tendríamos que intentar experimentar la verdad. Olvidarnos de nosotros mismos es que es un gozo interior el poder liberarnos, ¿no?, de nuestro yo egocéntrico, egoísta, etcétera. Es un don de Dios. Dice más esta frase, dice que la práctica del bien es un placer espiritual y dice en segundo lugar que es también una belleza moral. ¿Qué es una belleza moral? Vamos a ver, ¿qué es esto de una belleza moral? Pues que el bien, la práctica del bien enamora, es que atrae, enamora, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, una familia gozosa, entregada a sus hijos, que los ves por ahí, pues cómo se organizan, y ves unos padres totalmente dedicados a sus hijos, no digamos nada cuando son una familia numerosa, y los ves ahí cómo se organizan, cómo llevan a toda la tropa de la, y con un gozo y una alegría, una familia plenamente dedicada, es que eso enamora, eso atrae. Yo estoy seguro que muchos oyentes se sienten identificados cuando digo esto, ¿no? Pues es verdad, yo cuando veo esos vecinos, digo, qué alegría, qué gozo verles así, ¿no? Porque les ves hacer el bien, les ves entregados de cuerpo y alma a sus hijos, ¿no? Te daría mucho menos gozo, pues si les vieses, en vez de entregados al hijo, no, que te toca hoy a ti, que a mí, yo hoy mi día libre, que no sé qué. Eso no es tan bello, no es tan bello. Lo que es bello es ver, he puesto este caso concreto, ¿no? Pero lo que es bello es ver un proyecto familiar en el que todo el mundo se olvida de sí mismo y todo el mundo pretende hacer feliz a los otros, ¿no? Eso es muy bello, eso es muy atrayente, eso enamora. O, por ejemplo, enamora ver un misionero, conocer a un misionero que es capaz de dejarlo todo, de dejar su casa, sus comodidades y entregar lo mejor de sí mismo, pues para los pueblos, para la evangelización de los pueblos, para llevar a Jesucristo a quienes no lo conocen, para llevar también tantos proyectos en favor de los más pobres. Eso enamora, ¿eh? Eso enamora, ¿no? Y además se enamora porque uno dice, fíjate, si yo estoy siempre pensando en mí mismo, y eso en el fondo a mí me hace triste, ¿no? Bueno. O yo qué sé, cuando uno ve un joven que pues vive su cristianismo y no se acompleja y lo vive en medio de la universidad, y uno ve a ese joven pues con personalidad, que es capaz de remar en contra de corriente sin acomplejarse, teniendo esa facilidad de comunicación con sus compañeros y al mismo tiempo siendo distinto, etcétera. Eso también enamora, ¿no? O cuando uno ve una pareja de novios pues que procura vivir bien su noviazgo, pues con un sentido profundo de oración en torno a Jesucristo, intentando vivir la castidad sin arrastrarse y sin acomplejarse de ser cristiano en este mundo, esa pareja de novios tiene una belleza moral muy grande. Tiene una belleza moral muy grande, ¿no? O sea que la afirmación es esta: la práctica del bien es bella, es que es bonito. Es que es bonito. Aparte de ser lo que Dios quiere, es que es bonito. Mucho más bello. El bien moral es mucho más bello que otro tipo de bellezas, ¿no? Pues, por ejemplo, la belleza de un paisaje, pues es precioso un paisaje, pero vamos, a mí me das a comparar la belleza de un paisaje y la belleza de esa familia entregada a sus hijos, hombre, es mucho más bella la familia, déjate. O la belleza de un concierto, es muy bonito un concierto, pero es mucho más bello el bien moral de esos novios o de ese joven o de ese misionero, ¿no? La belleza moral todavía es más, perdón, el bien moral todavía es más bello pues que otro tipo de bellezas estéticas, ¿no? Como pueden ser la música, la pintura, es más bello el bien moral, porque está más ligado al hombre, ¿no? Y lo más bello de la creación es el hombre, lo más bello de la creación es Jesucristo. Es la cumbre de la belleza, ¿no? La belleza salvará al mundo, ¿no? Cristo es la belleza, ¿eh? Y entonces en él vemos esa belleza máxima, ¿no? Bueno, por contraste, aquí el catecismo nos remite a un punto, al 1864, que podría parecer, pues, ahí va, aquí por qué han metido este punto, ¿no? Yo cuando lo he leído he dicho, ¿qué querrá el catecismo al referirnos a este punto, ¿no? El punto 1864 hablaba de un tema concreto, que además los oyentes muchas veces han preguntado por él, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y decía: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede coincidir con la condenación final y puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna, perdón. ¿Por qué ha puesto aquí el catecismo esta referencia? Vamos a ver, ha puesto esta referencia para que nos demos cuenta Bien, la afirmación ya veis cuál es, ¿no? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en no abrirse al perdón, no abrirse al arrepentimiento. Es una contumacia, es un endurecimiento, estar como endurecido, ¿eh?, en el pecado. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? El cerrarse a la gracia que quiere tocar nuestro corazón para llamarnos a la conversión, ¿eh? Es el rechazo de la gracia, pero de una manera contumaz, ¿no? De una manera, pues, bueno, pues, podríamos decir plena, ¿eh?, lo cual imposibilita la salvación. ¿Por qué lo pone aquí el catecismo? Porque después de haber dicho que la práctica del bien es un placer y es una belleza moral, etc., lo contrasta con esto. Es decir, cuando alguien se cierra a la gracia y rechaza el bien en su vida, se construye su propio infierno. Es que se construye su propio infierno. Y es que además es un infierno en el que él mismo ejerce de carcelero, porque él tiene la llave. Él tiene la llave de esa cárcel, que es abrir su corazón al arrepentimiento, pero él ejerce de carcelero, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque yo creo que no hay peor infierno, no hay peor cárcel en la que tú eres tu propio carcelero. Entonces, este es el contraste. Odio lo que yo mismo provoco y, sin embargo, lo sigo provocando, ¿no? Que es mi soberbia, mi rechazo del bien. Por contraste, el catecismo ha introducido esta reflexión, ¿eh? Esta reflexión. El bien es un gozo. Y el mal es desquiciante, es que amarga al hombre, es feo, el mal es feo, y el bien es bello. Es la afirmación, ¿no? La afirmación máxima que aquí se quiere hacer. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Damos un paso más en este comentario del punto 2500 en el que hoy nos encontramos, después de haber afirmado el catecismo que la práctica del bien, el bien moral, pues conlleva un placer espiritual y una belleza, que el bien es un gozo y que el bien es bello. Después de esto da un paso más. Y ahora habla ya no del bien, sino la siguiente frase defiende lo que es la verdad. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. Bueno, también vamos a afirmar esto, que igual puede costar entender más que lo anterior, ¿eh? Me vais a entender ahora, pero puede costar entenderlo. O sea, que también la verdad entraña gozo y belleza, y la verdad es bella por sí misma. Bueno, esto lo entendemos muy fácilmente si hablamos de verdad con mayúsculas. Claro, Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Y dicho así, es fácil entender que la verdad es bella por sí misma y que entraña gozo, ¿no?, etcétera. Pero claro, cuando ya la verdad no es tan con mayúsculas, como es Dios, etcétera, ¿no?, y luego hay otra serie de verdades que nos pueden costar más, pues hay que hacer mayor esfuerzo, pero sin embargo mantenemos la afirmación. Porque esas verdades que son con minúscula, si son verdades, también son un reflejo de la verdad con mayúscula. Entonces, pues yo qué sé, ¿no? Pues uno dice, pues vamos a ver, cuando alguien en medio de una situación en su vida de gran confusionismo, de duda, de desorientación, que no sabe descubrir lo que es la verdad o la mentira y está sufriendo, ¿no?, en medio de, bueno, pues de ese confusionismo porque camina en tinieblas, cuando llega a descubrir la verdad, dice, bueno, esto quiere Dios de mí. Y eso, a eso se refiere aquí cuando se dice que la verdad es bella por sí misma. Aunque igual me pueda costar, ¿eh? Me puede costar esa verdad, pero es liberadora. La verdad, si es verdad, es reflejo de la verdad de Dios. Luego, la aceptación, la acogida de esa verdad es bella, es gozosa. Es gozosa. El que uno diga, bueno, esto quiere Dios de mí. O, por ejemplo, así han sido las cosas. Mira, yo no tenía ni idea cómo había sido, pero finalmente se ha descubierto la verdad. Esta ha sido la verdad, yo la acepto. Yo la acepto. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, yo acepto que este es mi padre. Y bueno, y podría, yo igual hubiese deseado que hubiese sido de otra manera, pero es este, ¿no? Y bueno, y he descubierto que tiene su pasado, que yo lo desconocía, pero bueno, yo me reconcilio no con la figura ideal del padre que yo igual hubiese soñé de pequeño, sino con este padre real. Esta es la historia verdadera de su vida. Yo la acepto. Esa verdad es gozosa. Porque la verdad nos hace libres y es liberadora para nosotros. Lo cual no quiere decir que la verdad sea sencilla, pero es liberadora. Me acuerdo de uno de esos chistes de Mafalda, que suelen tener a veces pues su miga, ¿no?, su filosofía, y me acuerdo de uno de esos chistes que decía ella, la vida es bella, solo que hay un montón, solo que hay un montón de tontos que confunden bella con fácil, decía el chiste, y tenía su miga, ¿no? La vida es bella, solo que hay un montón de tontos que confunden bella con fácil, ¿no? No, fácil no, la verdad no es fácil, la verdad puede ser exigente, la verdad puede ser mortificante, la verdad muchas veces nos deshace muchos planes que teníamos hechos, pero la verdad es bella. La verdad es bella. Bueno, esta es la afirmación. Es bella por sí misma, dice. Por sí misma. Es decir, voy a confiar en la verdad. No si me resulta práctica. No si me viene bien ahora. No, la verdad es bella. Por sí misma. Imaginaros, por ejemplo, aplicar esto a una mujer, a una chica que está embarazada, y no había buscado ese embarazo. Y tiene pues un momento de crisis interior tremendo, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué hago yo? Y pues esto no estaba en mis planes, y esto y lo otro, y empiezan a tener pues dudas interiores, incluso tentaciones de abortar, etcétera, ¿no? Este principio básico que estamos aquí diciendo, le tiene que ayudar mucho para discernir. La verdad es bella por sí misma. Mira, esa vida que hay dentro de ti es bella por sí misma, es una verdad. O sea, tú no puedes discernir como si esa verdad no existiese. ¡Ay, es que esto me rompe todos los planes! Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. No construyas tu vida de espaldas a la verdad. O sea, afronta la verdad. Acógela. Vas a ser feliz acogiendo la verdad, no haciendo como si no la has visto, ¿no? Como la avestruz, ¿no? Es que se nos ha dicho, pues eso, que cuando viene el lobo mete la cabeza bajo el ala y dice que no hay lobo, que no hay lobo, que sí, que hay lobo. Que hay verdad y tienes que afrontarla. A veces puede parecer lobo, pero no lo es. Es verdad. Y la medida en que es verdad es reflejo de la verdad de Dios. Y te liberará. Y lo que ahora tú percibes como algo que te agrede, no te agrede. No te resistas frente a lo que es el reflejo de la bondad de Dios. O sea, esta es la manera de pensar. No tenerle miedo a la verdad. Que se haga la verdad, a ver. Que se haga la verdad. Que haya luz y taquígrafos. No tenerle miedo a la verdad. Este es el estilo cristiano, ¿no? Damos un paso más, ¿eh? Y continúa diciendo aquí el catecismo: la verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre, dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana, complementaria, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Bueno, lo dejo aquí y hago un comentario. Aquí el catecismo dice, aquí hablamos de que la verdad es bella, ¿no? Generalmente la verdad también se expresa por palabras, pero dice que además de las palabras también hay una serie de verdades en las que la palabra se puede llegar a quedar corta. Bueno, lo primero, que la verdad generalmente se expresa por palabras, es algo que no hay que decirlo con la boca pequeñita y luego pasar a lo siguiente. No, no, digámoslo con la boca grande también, porque es que somos seres racionales, y tenemos que darle gran importancia al valor de la palabra, a la capacidad de raciocinio que Dios nos ha dado. Y creo que es una gran carencia de esta generación, me lo habéis escuchado más de una vez, creo que es una gran carencia lo poco que se utiliza el raciocinio, se utiliza muy poco. Se dice que nuestra cultura es racionalista. Hombre, racionalista dependiendo de qué entendamos por racionalismo, ¿no? Si es racionalista en el sentido de que pueda estar cerrada a unos valores del espíritu, los valores espirituales, ¿no? Pero no es racionalista en el sentido de que utilice mucho la razón. No, no, en ese sentido no es racionalista. En ese sentido tenemos una cultura más bien de tipo emotiva, sentimentalista, etcétera. Aquí estamos en una cultura que enfatiza todo lo sentimental en detrimento de lo racional. O sea que deberíamos utilizar más y mejor la palabra, el raciocinio, para conocer la verdad. Y nos ayudaría muchísimo. Y creo que la Iglesia pues es hoy en día uno de los grandes garantes y defensora de la razón. Fijaros bien, la Iglesia que quizás tiene como lo más específico la defensa de la fe, hoy en día la Iglesia me parece que es, pues podríamos decir, en este momento de la crisis de la filosofía, etcétera, una de las mayores defensoras y garantes de la razón. Me remito a los muchos discursos del Papa, como en Ratisbona, o como aquel discurso en su visita a París, a la Academia de París, etcétera. La Iglesia ha sido una gran defensora de la razón. Bien, pero aunque esto es así, aquí este punto del catecismo dice, pero es que la verdad puede también encontrar otras formas de expresión, sobre todo cuando se trata de evocar las profundidades del corazón humano, las experiencias espirituales, el misterio de Dios, ante las cuales la palabra se puede quedar corta. Se puede quedar corta. Es como, hay experiencias en la vida que son como inefables, es decir, son difícilmente traducibles a expresiones, ¿no? Las palabras se quedan cortas. Aquello que decía Pascal, el corazón tiene razones que la mente no puede entender. Y entonces, bueno, pues por eso también la tradición dice, por ejemplo, San Ignacio de Loyola dice aquello de que hay que expresar el amor más con obras que con palabras, porque las palabras no pueden decirlo todo. O también a veces hay experiencias interiores, experiencias espirituales, que se expresan mejor con gestos que con discursos. También de ahí la importancia de los gestos, de los simbolismos, por ejemplo, en la liturgia. La liturgia se expresa con palabras, pero también se expresa con signos. Consciente de que la palabra es muy importante para comunicar un misterio, pero se queda corta. Entonces recurrimos también a los signos para que nos hablen, para que sean elocuentes, para que a través de ellos Dios también nos comunique lo que tenga que comunicarnos, ¿no? Nos toque el corazón, se comunique, se revele a nosotros, ¿no? Estamos recurriendo también a signos. Tampoco es bueno enfatizar de una manera excesiva los signos en detrimento de la palabra. No, tiene que haber un equilibrio entre palabra y signos. Pero lo que está claro es que, bueno, hay misterios, especialmente las experiencias interiores en nuestra vida, o las experiencias espirituales o la experiencia de Dios en la que la palabra, siendo necesaria, se queda corta. Se queda corta. Y entonces echamos también mano hasta de la experiencia estética, de la experiencia estética, para intentar expresarnos. Porque nos hemos quedado cortos, ¿no? Nos hemos quedado cortos. Entonces necesitamos hacer un gesto de belleza, de simplicidad, en el cual se transparente lo que queremos decir, porque la palabra la hemos utilizado, pero se nos ha quedado corta. Eso es lo que quiere decir aquí, esta reflexión del catecismo. Tenemos un momento de reflexión, continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este punto 2500. Dice así, estamos hablando de cómo la práctica del bien conlleva pues una belleza, un gozo interior, lo mismo la verdad. La verdad lleva un gran gozo, es bella por sí misma. Dice también el catecismo, ha dicho anteriormente, cómo generalmente esa verdad es expresada por palabras, pero no solamente por palabras, que las palabras se quedan cortas y hay también otras formas de expresión de la verdad, ¿no? Entonces, y aquí explica un poco esto. Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría. El orden y la armonía del cosmos que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Bueno, como veis, aquí nos dice, es que Dios mismo, antes de recurrir a la palabra, antes de recurrir al mensaje racional para entendernos, para revelarse, se ha revelado a través del lenguaje universal de la creación. Fijaros, le llama lenguaje universal de la creación, que es impresionante esa palabra. Ahí nos remite al punto 341, donde se decía, la belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado, deriva de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. O sea, es decir, que es importante que eduquemos nuestra admiración a ante la belleza del universo. Dios nos está hablando ahí. Aquí habla del lenguaje universal de la creación. Dios nos está hablando. Estamos quizás insertos en una cultura en la que vamos a una velocidad, ¿no?, que no disfrutamos, ¿no? No disfrutamos. Yo me acuerdo que siendo un chavalito y estando allí en el Colegio del Sagrado Corazón de Mundaiz, teníamos un religioso. Pues un religioso que en una de las clases nos insistía mucho, ¿no? Decía que no os fijáis, nos decía que viajamos a veces como maletas, que no vemos a nuestro alrededor lo que ocurre, pero abrid los ojos, ¿no? Abrid los ojos y sed sensibles hacia todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, ¿no? No podemos acostumbrarnos a ver la belleza de la creación del mundo, del universo, como si eso hubiese estado ahí siempre, ¿no? Como si eso fuese... Es como si uno dijese, bueno, oye, yo siempre que me levanto tengo la mesa puesta, ¿no? Y ahí va, tengo la comida caliente y tengo una persona... Oye, perdona, eso, ¿tú te has dado cuenta que tienes una madre y tienes un padre? ¿O es que tú eres tan, tan duro de corazón, eres tan insensible que te piensas que todo eso que está a tu alrededor, eso que viene por evolución o qué? Que por evolución y por historias, eso viene porque tu padre y tu madre te lo han... Vamos, te están cuidando, te están mimando. O tú vas a ese desayuno de esta mañana, tú lo vas a llamar casualidad. Vamos a ver, que es que te están cuidando, ¿no te das cuenta? Bueno, pues lo mismo pasa con la creación. Independientemente de las leyes que Dios haya utilizado para su creación y el desarrollo de esa belleza que Él ha creado, Él ha dirigido, Él ha creado en directo y Él dirige todas las leyes insertas en la creación. Luego no lo des por supuesto, o sea, no lo des por supuesto. Hay que educar nuestra capacidad de admiración, como nos decía aquel, ¿no? Aquel religioso, no podemos viajar como maletas, ¿no? No como maletas, no, tenemos que ir con las ventanas bien abiertas, viendo el mundo y admirándolo, porque Dios nos está hablando en él. Entonces, este ha sido antes de Dios revelarse, digamos a través de ese mensaje de comunicación oral que después y de inspiración interior traducida en mensajes racionales, antes de eso nos habló en el lenguaje universal de la creación. Y entonces allí lo que nos recuerda es cómo el orden y la creación del cosmos nos tienen que remitir, dice, por analogía. Aquí se cita el libro de la sabiduría, Sabiduría 13, versículo 5, ¿no? Dice, por analogía, desde la hermosura de las criaturas, tenemos que elevarnos al Creador. Por analogía. Analogía quiere decir que la creación es en parte igual y en parte distinta de Dios. Dios es, las cosas son. Ahora, Dios es eterno y nosotros somos temporales. Pero las cosas, el hecho de que existamos, ya nos hace algo parecidos. Ya tenemos una cierta semejanza con Dios. Luego, por analogía, llegamos de las criaturas al Creador. Si nosotros somos, alguien nos ha tenido que dar el ser. De la nada no vienen las cosas. De la nada viene la nada. Entonces, por analogía, tenemos que elevar nuestra mente y nuestro corazón hasta el autor, el autor de la creación. Aquí también hay una referencia al punto 2129 en el que dice: Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda la belleza creada. O sea, Dios es absolutamente trascendente. Él lo es todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está en todo lo que nos rodea. Pero ojo, todo eso no es Dios. O sea, no caigamos en el panteísmo que piensa que todo es Dios, ¿no? Y que esto es un cachito de Dios. No, esto no es un cachito de Dios. Es una criatura de Dios. Dios lo ha creado. Dios está en todo, pero al mismo tiempo Dios lo trasciende todo. Esta es la afirmación que hace aquí el punto 2129 al que nos remite el punto de hoy. Dios está en todo porque Dios lo ha creado todo y todo mantiene su consistencia porque Dios lo sostiene, pero al mismo tiempo Dios trasciende todo. Y esto no es Dios, no, ha sido creado por Él. Luego, ¿esto qué supone? Pues supone lo que venimos diciendo, que hay un lenguaje en la creación que nos cautiva. Nos cautiva y las criaturas nos dicen: pero yo no sé, yo no soy Dios, fíjate en quién me hizo. Eso no, nos lo están diciendo las criaturas, nos lo están diciendo no verbalmente, ¿no? Nos lo están diciendo en su ser. Su ser nos remite a Dios. No te fijes en mí, o mejor dicho, fíjate dentro de mí, en quien me ha creado, ¿no? Ese es el lenguaje de las criaturas. Bien, concluye el catecismo con dos, este punto que hoy comentamos, con dos textos del libro de la sabiduría, que los voy a leer. La sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por la que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. La sabiduría es en efecto más bella que el sol, supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Yo me constituí en el amante de su belleza. Es decir, aquí el libro de la sabiduría puede ser, puede y debe de ser leído, ¿no? Pues a distintos niveles. En el fondo, la sabiduría está hasta personalizada en el Verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa sabiduría que evoca este libro, que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, de la Revelación, ya nos está hablando de Jesucristo, que está ya por llegar. Pero también la sabiduría, en primer lugar, la aplicamos al mismo Jesucristo, ¿no? En el libro de la sabiduría. Ahí cuando dice que la sabiduría es en efecto más bella que el sol, supera todas las constelaciones, comparada con la luz, sale vencedora. Se refiere al mismo Jesucristo, ¿no? Pero también, además de personalizar al mismo Jesucristo, entendemos también la sabiduría como esa analogía a la que me refería yo antes, ¿no? Es decir, ese don de Dios por el que desde las criaturas nos elevamos al Creador. La sabiduría también es el don, es la gracia de Dios que nos permite entender el mundo, entender la creación, entender nuestra vida, inserto dentro del plan de Dios, y ver en todo la providencia de Dios, y ver en todo las huellas de Dios, y ver en todo cómo Dios nos conduce, ver el hilo de su amor que conduce nuestra historia. Esa también es la sabiduría. Es la sabiduría, que nos permite que al final toda la historia de nuestra vida la comprendamos como naciendo de Dios y siendo destinada para la gloria de Dios. De Dios venimos y a Dios volvemos. Esa también es una manera de entender ese término de la sabiduría. La sabiduría de Dios, que está reflejada, que tiene como sus huellas dactilares, si me permitís esta expresión, ¿no? Como las huellas dactilares de Dios que están presentes en todo el cosmos, en toda la vida, en toda la historia. Incluso aunque haya historia de pecado también, sí, también las huellas de Dios son capaces de reconducir la historia y toda la creación para glorificar a Dios. Bueno, y entonces al final la conclusión de este punto que hoy comentamos pues es esta, ¿no? Es decir, la verdad es bella. Es bella, y esa verdad no únicamente se expresa por palabras, también Dios la ha expresado a través de la creación. Y tenemos que educarnos en ese lenguaje universal de la creación para conocer a Dios en la creación, también en los gestos de bondad y de santidad que nos rodean, para también descubrir la mano de Dios en la historia de nuestra vida. Este es, por lo tanto, el mensaje de este punto del catecismo que nos quiere educar, ¿eh? Os decía al principio que estos puntos con los que se concluye en el octavo mandamiento, que tienen como título verdad, belleza y arte sacro, quieren despertar en nosotros sensibilidad para ver el amor de Dios presente en tantas cosas que nos rodean. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Ya estamos inmersos en el verano, la estación que la mayoría escoge para el descanso anual. Tiempo para el ocio, para visitar a los amigos y parientes más alejados o simplemente para dejar de hacer aquello que hacemos durante todo el año. Para unos la costa, para otros la montaña y para muchos el mismo hospital, la misma residencia o simplemente su vivienda habitual. Para nosotros el verano es un tiempo de mayor esfuerzo si cabe. Debemos cubrir las ausencias de nuestros compañeros sin que la programación se resienta, porque Radio María no descansa en verano. Nuestro compromiso es emitir para que todos los hermanos que se desplazan continúen escuchando sus programas favoritos y para que quienes no pueden viajar disfruten los espacios habituales como cualquier día del año. Colabore con nosotros. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, un día sí, hablando con mi cuñado, que es un poco pues incrédulo o ascético, no sé, pues del tema esto de del mal y del bien, que por qué había tanto mal en el mundo, el hambre y tantas cosas, que por qué decía, y decía que por qué lo permit, que por qué se lo permitía a Dios, y digo, bueno, pues esto es causa del pecado del hombre, ¿no? Unos, el egoísmo de unos contra otros y causa este mal, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué intervino cuando el diluvio, cuando eso de My Godmore? Entonces, pues no sé, no supe contestarle, ¿no? Era para ver si me lo podía un poco explicar. Vale, gracias. Vamos a ver, yo creo que, a mí me parece que una de las mayores injusticias que podemos cometer es el achacarle a Dios el mal del mundo. ¿Bien? Podemos pecar tremendamente. Bueno, pasa que yo creo que muchas personas que igual dicen eso no son conscientes. Bueno, o sea, que no creo que lo hagan con un expreso o un explícito desprecio a Dios, en absoluto, ¿no? Pero es verdad que objetivamente hablando, no deja de ser una barbaridad el sospechar que Dios pueda ser el autor de mal, cuando precisamente Él ha dado su vida, por vencer el mal del mundo, ¿no? Por superar el mayor mal, que es el propio pecado. O sea, es decir que a Dios, desde luego, lo que no podemos reprocharle en absoluto es que Él se haya quedado con las manos cruzadas ante el misterio del mal. O sea, lo ha afrontado, un misterio del mal que hemos originado nosotros con nuestro propio pecado. No olvidemos de que el mal se introduce en el mundo fruto de la mala utilización de la libertad, ¿no? Primero de los ángeles, que se rebelan frente a Dios utilizando mal su libertad, y luego de los hombres, que se rebelan ante Dios utilizando mal su libertad. Ahí se introduce el mal en el mundo. A partir de ese momento hay una lucha entre el bien y el mal, afortunadamente para nosotros totalmente desproporcionada, pues porque sabemos seguro que la victoria de Cristo ha tenido lugar ya, ¿no? Y que es definitiva, y al final de los tiempos pues su victoria está asegurada. Pero mientras tanto la batalla es dura, la batalla es dura. Luego yo creo que lo que hay que hacer es procurar cada uno que en ese espacio en el que está en mi mano que esa victoria o esa derrota tenga lugar, poner manos a la obra ahí. Porque yo creo que mientras que estamos perdiendo el tiempo de por qué esto y por qué lo otro, estamos dejando que en mi territorio, en el territorio en el que yo, en el que se está librando esa batalla entre el bien y el mal, en mi corazón, yo no esté luchando como debiera de luchar y abriendo las puertas a la gracia. O sea, esa es la respuesta que yo daría, ¿no? Y porque, claro, podía haber también mandado el diluvio hoy, porque mandó el diluvio entonces, ¿y por qué no manda el diluvio ahora? Esas son lucubraciones, que es hablar por no callar. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene, cuál es la historia de salvación y el orden que tiene que llevar? Mientras tanto, no perdamos el tiempo y entreguémonos para que en nuestra vida Cristo venza. Dejémosle a Cristo vencer plenamente sobre el mal. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Soy Alfonso, le llamo. Discúlpeme, me parece que debe tener usted encendida la radio porque se escucha muy mal. Si puede apagarla, a ver. Perdón, es que se me manda la radio. Perdón, un momentito, perdone. Bueno, me parece que se ha cortado. Era una llamada, desde luego, que era bastante complicada. A ver si se puede retomar. Damos paso a otra llamada. ¿Sí? Sí, buenos días. Lo escuchamos. Hola, buenos días. Adelante. Pues mire, estoy oyendo todo lo que está diciendo usted sobre la sabiduría. Y bueno, lo oigo todos los días y es una bendición de escucharle. Entonces, bueno, esta mañana quería participar porque me ha tocado un poquito más. Entonces yo quiero hablar sobre la sabiduría, que es un don de Dios, porque vamos a ver, desde el día que Dios actúa en mí, yo tengo una sabiduría que eso no viene de mí. Entonces veo la grandeza de la creación, veo en el pobre la cara de Jesucristo, veo en los animales la maravilla, veo los niños recién nacidos la maravilla, la perfección del Creador. Cuando leo las Escrituras las entiendo perfectamente con una sensibilidad como si me lo estuviesen diciendo a mí. Yo antes leía las Escrituras y decía, qué historias más bonitas, qué bonitas son. Pero desde que Dios me tocó, y me tocó fuerte, la sabiduría actúa a mí, porque es, yo lo tengo clarísimo, es un don de Dios. De hecho, es un don del Espíritu Santo. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Sí, es un don del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo yo añadiría al que tenemos que estar abiertos, porque a veces, claro, alguien preguntaría, ¿y por qué ese don que tiene ese oyente no lo tengo yo, no lo tiene otra persona? Bien, son dones de Dios que nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo tiene que distribuir sus dones, pero hay que estar abierto para acogerlos, ojo, hay que estar abierto para acogerlos. De su testimonio yo destacaría esto, ¿no? Como, pues, cuando, por ejemplo, antes, ciertas, por ejemplo, la Sagrada Escritura le decía poco, o la belleza de la creación le decía poco, o ver un niño, etcétera, etcétera, pues ahora le dice mucho más, porque de alguna manera esa sabiduría de Dios le permite ver, ver el mundo, ver la existencia con los ojos de Dios. Ese es el don de sabiduría. Saborear, saborear la existencia vista y entendida desde el corazón de Dios. Es un don que tenemos que pedir mucho, ¿no? En su día explicamos aquí en el Catecismo los siete dones del Espíritu Santo, ¿os acordáis? Y uno de los dones del Espíritu Santo era el don de sabiduría. Como también está el don de entendimiento y el don de ciencia, ¿no? Y eso es entender la realidad en toda su profundidad. Y qué duro es el haber convivido con todas esas realidades tantos años sin entenderlas. Y a la luz del don de Dios, uno lo entiende todo como un reflejo de la gloria de Dios. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Es que antes se me ha cortado, mire, es para un testimonio muy rápido, que es cierto que por hacerle bien la satisfacción que uno siente, yo lo he hecho, y, o sea, sin darme cuenta, es el Espíritu Santo que me ha facilitado, después la alegría que yo sentía, pensaba que lo hacía por egoísmo, para sentirme bien, pero es cierto, la satisfacción que he sentido, eso hay que experimentarlo, es el Espíritu Santo lo que me ha regalado. Y es cierto, ¿eh? Es un testimonio muy cierto, ¿eh? Uh-huh. O sea, que lo que he hecho, dejando lo mío por los demás, lo que fue recibido, bueno, es superior a cualquiera, eso hay que experimentarlo. Y no quiero molestarle por el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias por su testimonio. Pues sí, el oyente, pues de una manera discreta, él dice, bueno, yo lo que Dios me ha concedido hacer, porque encima el poder hacer el bien es un don de Dios, ¿no? Pues yo, si yo he podido dejar lo mío en función de los demás, y me he olvidado de mí mismo, y he hecho este bien, yo mayor alegría interior no he podido tener, ¿no? Mientras que nosotros pensamos lo contrario, es que si hago esto, me quedo sin ello. Resulta que te desprendes de una cosa y Dios te da 100 veces más en esta vida, de gozo interior y de alegría, ¿no? Esto yo creo que cada uno de nosotros puede hacer la experiencia, debe de hacer la experiencia. Si no la hacemos, no seremos felices. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Muchísimas gracias por este programa. A mí me hace mucho bien, mucha compañía y mucho consuelo. Bueno, el motivo de mi llamada es decir un poco... yo escucho la cadena global católica de la Madre Angélica, la parabólica, la EWTN, uh-huh. Y allí se dice que en América, en Norteamérica, pues mucha gente está haciendo ayunos para luchar contra el aborto, y no sé, me parece que aquí en España estamos haciendo un poco el tonto y estas cosas pues no las sabemos, pues no sé, quería saber su opinión, muchas gracias. Pues mire, la verdad es que no sabía esa iniciativa de Estados Unidos, pero me parece muy muy conforme a lo que es el estilo cristiano, ¿no? La verdad es que quizás nosotros podemos decir, bueno, es que claro, es importante ser reivindicativo, es importante convocar una manifestación, es importante hablar, etcétera, ¿no? Pero, bueno, también es verdad que es importante las vigilias de oración que hemos convocado en torno al día de la Encarnación, o sea, que también hemos hecho vigilias de oración. Pero es verdad que nosotros, pues igual no hemos enfatizado la importancia de hacer penitencia. de hacer ayunos, ¿no? Otro tipo de penitencias. Es verdad, eso es cierto, ¿eh? Y es una carencia grande. Y acordaros de ese pasaje del Evangelio en el que los discípulos habían ido a predicar y a la vuelta le cuentan a Jesús sus experiencias y unos le dicen, Señor, es que hubo un demonio que no pudimos expulsar. Y entonces, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, no? Y tú sí lo expulsas. Y entonces Jesús les dice, hay una clase de demonios que solamente pueden ser expulsados con mucha oración y penitencia. Entonces, lo que no puede ser es que afrontemos, ¿no?, ciertos males, ¿no? Un cáncer con aspirina no se puede curar. Un cáncer hay que aplicarle quimioterapia. Aspirina no es suficiente. Y hay ciertos males, como el mal del aborto, que también requieren de nosotros penitencia, penitencia seria, ¿no?, para poder vencer ese mal con la fuerza de la gracia de Cristo, ¿eh? O sea, que recibimos también ese testimonio de la Iglesia de Estados Unidos porque creo que es muy necesario para nosotros. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.